Bueno, estamos dialogando con el ingeniero Eduardo Sierra. Él es especialista en climatología. Lo escuchamos bastante por radio y lo seguimos por internet. Bueno, tiempo difícil, ¿no? Para pronosticar y para lo que viene para el campo. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo, bueno, quiero aprovechar para agradecer la invitación de la mesa y de la hospitalidad de la Municipalidad de Olavarría, que me han traído. Es un gusto muy grande estar acá. Y sí, el clima se ha puesto riguroso desde hace unos años, ¿no? Se cree que hay una especie de ciclo climático en Sudamérica. Esto ha sido estudiado desde los viajes de Humboldt en el siglo XVIII, Darwin hacia 1820 y pico, Ameghino por los años 1880, cuando escribió su famosa obrita Las inundaciones y las secas de la provincia de Buenos Aires, ya estaba avisando que la provincia pasa de un extremo al otro, de sequías muy prolongadas a inundaciones muy prolongadas. Y en realidad con el tiempo se ha visto que esto es una característica de la mayor parte del continente sudamericano y también en parte del continente norteamericano. Somos culpables, ingeniero, nosotros también en parte, ¿no? Somos culpables del pecado original, porque no obedecimos a Dios, pero probablemente no tanto como se dice de los cambios climáticos, ¿verdad? Ahí se mezcla una cuestión política, que es el tema del manejo del precio del petróleo, que hizo que en un momento dado se exagerara mucho el efecto de las emanaciones de dióxido de carbono producidas por el consumo de combustibles fósiles, o sea, nafta, carbón, sobre todo porque había que parar a China. Entonces, de algo que es cierto, pero está muy exagerado, bien político, se armó esto de que todo es ese famoso calentamiento global, que no es, porque justamente, fíjese que si uno va a la provincia de Buenos Aires, más o menos de 1850 y pico hasta 1929, más o menos, hubo un periodo muy largo que fue húmedo, que eran las famosas inundaciones de la provincia de Buenos Aires. Yo lo he vivido en parte por ser del partido de Pehuajó hace 27 años, allá en el año 85 al 87. Claro, pero déjeme llegar, claro. Usted se me está adelantando. Sí. Bueno, fíjese, hay un periodo húmedo muy grande, que se cuenta, por ejemplo, que había un vaporcito que venía por el Salado hasta Chascomús, porque estaba tan inundada la provincia de Buenos Aires que el Salado era navegable, cosa que no es ahora. De repente, del año 28, que fue el último año húmedo, al 29, baja la lluvia muy fuerte y empieza una fase seca, que empezó también en Norteamérica. Lo notable es que el Midwest norteamericano tuvo de repente una sequía en el año 29, terrible, que se prolongó por muchos años y que fue una de las causas de la caída del mercado de Chicago en el martes negro del 29. Ajá. Porque al venir esta sequía, muchos pequeños productores que estaban pagando las hipotecas de su campo, que eran los que habían venido en la conquista del oeste, claro, no pudieron pagar. Fracasaron ahí, claro. Y hubo una caída de la burbuja inmobiliaria que al mercado de Chicago, que ya venía tambaleando, lo terminó de tirar. Fue la causa, el disparador de la Gran Depresión. En la Argentina eso fueron años de sequía, de bandolerismo, en la época de mate cocido, sí, de Bairoleto, ¿verdad? En Norteamérica, Bonnie and Clyde, Dillinger, ¿qué sabe qué eran Bonnie and Clyde? Eran dos hijos de chacareros que habían perdido su campito en la depresión. Entonces salen. Y se le dio por otro trabajo. Y Bairoleto también. Claro. ¿Verdad? Y entonces se dedicaron a otro trabajo, en parte con la rabia que le daba esto, sí, sí, porque muchas veces los agentes de bienes y raíces los echaban como perros. Si usted quiere ver una película de cuenta de esto, es Viñas de Ira, creo que es de John Huston con digamos, artistas de época como Fonda, que cuentan la historia de una familia de chacareros que los echan de su campo, ¿verdad? Con Henry Fonda, ahora me lo recuerdo. Los echan de su campo, pero no pueden pagar la hipoteca. Y los echan mal, terminan en la ruta. Muere el abuelo de la familia en la ruta. Acá en Argentina fue tremendo, hubo una desertización de la Pampa, el oeste de Buenos Aires, desertización es cuando se tiene que ir la gente. Voladuras de campos. ¿Y qué pasaba en esa época seca? Cuando llovía, llovía todo junto. Y cuando no llovía, era una sequía de 2-3 meses. Es parecido ahora, ¿no? No hacia adelante. Eso fue el escenario de mi infancia, ¿verdad? Ese tipo de clima. Y de repente, en los años 70, mediados de los años 70, empieza a llover de vuelta. Termina esta fase seca, empieza una fase húmeda, ¿verdad? ¿Qué? 73, 74, ¿verdad? Empieza una fase húmeda, empieza a llover, llover, llover, empiezan las inundaciones. ¿Qué? Comienzo de década del 80 es cuando Pehuajó, toda esa parte, claro, había que entrar en helicóptero. Sí, sí. Que es lo que usted me estaba diciendo. De hecho, yo salí en helicóptero, claro, para Barría. No se me adelante porque vamos ya. Pero ve que hay una fase húmeda, sí, una fase seca, otra fase húmeda, y esa fase húmeda, que fue un óptimo climático. Ahí la agricultura vuelve a avanzar hasta la Pampa, siempre llueve bien. El único año malo que hay en esos más o menos 30 años, de 1976 a 2006, fue el 88-89. Uh-huh. ¿Qué le cuesta al pobre doctor Alfonsín en plan primavera? Claro. Y nos produce... Sí, sí, un gran lío. ¿Verdad? Bueno, y eso dura hasta 2006 más o menos. Y en 2006 volvemos a caer, por suerte no tan fuerte como en el 29, a una fase seca, que probablemente dure unos 30 años. Entonces, fíjese, pasamos de un ambiente muy húmedo, más o menos de 1850 a 1928, un ambiente seco del 29 al 72, 73, un ambiente húmedo del 73, 74, 2006, y ahora estamos de vuelta en el ambiente seco. ¿Qué cómo es? Calorazos en verano, heladas fuertes en invierno, 3 meses con sequía y un calor terrible, si es en verano, con sequía y con heladas muy fuertes, si es en invierno, de repente en un día le llueve lo que no llovió en el año y se inunda todo, que es este otro ambiente riguroso, mucho menos favorable para toda la actividad agrícola que el ambiente óptimo. Por eso en La Pampa se están retirando los cultivos, del oeste de Buenos Aires se están retirando los cultivos. Fíjese que La Barría está en un área que sufre mucho menos esto, pero si yo me voy a General Hacha en La Pampa, por ahí uno pasa de 5 meses de sequía que estoy inundado, que es un extremo o el otro, ¿verdad? O de 15 grados bajo cero en invierno a 47 grados bajo sobre cero en verano, que es el nuevo escenario que se ha establecido. Y fíjese que esto no tiene nada que ver con el calentamiento global, porque el calentamiento global es algo lineal, es algo que se dice que es continuo, entonces no es un ciclo. No, aparte de que está muy exagerado, en realidad el calentamiento global se frenó. El calentamiento global fue fuerte en la década del 70, 80 hasta el año 98, que fue el más cálido. Y del 98 a 2014 no volvió a aumentar la temperatura. De manera que está estabilizado y tal vez termine. Y tal vez cambie la historia, porque como Estados Unidos ha empezado a explotar unos tremendos yacimientos petrolíferos que tienen, que se llamaba Shale Oil, probablemente ya cambió la historia, ¿no? No hay que creerse todo el cuento del calentamiento global, porque sabe que está comprobado que el Polo Sur no está disminuyendo la cobertura a nivel, está aumentando. Entonces, eso es cierto, el planeta está a unas 4 décimas con más temperatura que lo que sería normal, si uno quiere, y con cerca de 8 décimas más que el siglo XIX, que fue muy frío. Fíjese que la mayor parte de los que tenemos algún apellido gringo, yo soy Sierra Bruzzone, o sea, español e italiano. ¿Por qué se vinieron los Bruzzone a Argentina? Porque no comían en Italia, porque eran unos años fríos de fracaso de cosechas, de plagas. ¿Por qué se vino don Manuel Sierra a la Argentina? Porque en Asturias no comían, porque era el frío, la nieve, años tan terribles que los lobos se metían en el caserío y se tenían que encerrar adentro. ¿Qué fue lo que generó las guerras? Porque esas guerras fueron tensiones porque faltaba tierra para producir. Fíjese que ¿cuál era la visión de Hitler de esto? Era tomar tierras, claro. Tomar tierras. A nosotros nos faltan tierras, que ahora no sería, ¿verdad? Claro. el porque de cuál era la experiencia de este hombre que había nacido en 1889, las carestías del siglo XIX, que llegaron hasta los años 50, 60. Tengamos en cuenta que los inviernos de la década del 40 y del 50 fueron tan terribles que si Argentina no le estaba exportando cereales a Francia, a Inglaterra, España, se hubieran muerto todos de hambre, ¿no? Claro. Los mismos que ahora nos vienen a cobrar la deuda y explicarnos cómo hacer las cosas, claro. En ese momento, si no fuera por el trigo argentino, se hubieran muerto de hambre. Ingeniero, ¿y qué nos espera? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Los productores están esperando decir, ¿qué nos espera para los próximos años o para lo que queda del año? Bueno, si hablamos del horizonte temporal de las décadas, de aquí a 30 años vamos a tener un clima riguroso, con un régimen hídrico así errático, que de repente va a tener 2 o 3 meses de sequía y después un mes en que llovió todo. Desde el punto de vista térmico, inviernos con heladas medio tempranas y tardías, y veranos con unos calorazos terribles. O sea, en verano, ese periodo de un mes y medio que no llueve, usted va a tener 40 grados, un estrés térmico tremendo. Después, cuando ya usted está pidiéndole a Dios, por favor, que llueva, le van a caer 400 milímetros en un día y se va a inundar. Por esas razones que son tan quejosos los paisanos, ¿no? Y bueno, tienen razón, claro. ¿Verdad? De eso no somos culpables, ¿verdad? No. Algo podemos tener que ver con la culpa. De hecho, sí, lo que somos culpables es de no hacer las obras que necesitamos para que no se inunden los campos, no se inunden las ciudades, ¿verdad? Nuestras rutas son una especie de diques, que de eso sí, pero no de que el clima sea así. Yo le preguntaba por los desmontes de grandes lugares que se desmontan para sembrar soja y demás. Mientras se desmonten para sembrar soja, no va a haber un problema porque usted mantiene la cobertura vegetal. Ahí hay otro mito. Lo que le puede cambiar el clima es la desertificación, que es cuando pasamos una cobertura vegetal verde a uno totalmente despelado, pelado, ¿verdad? Que esto, fíjese que en ninguna parte que hemos sembrado soja o maíz ha pasado esto. Al contrario, ha mejorado la cobertura vegetal. ¿Sabe que eso es una cosa que les cuesta trabajo explicar a estos ambientalistas baratos, digamos? Porque las imágenes satelitales están aumentando la cobertura verde del planeta, justamente porque estamos reemplazando áreas degradadas por la explotación forestal y la ganadería mal llevada, la estamos reemplazando por cultivos que dan una cobertura vegetal continua. Entonces están aumentando el verde, pero a eso le llaman el desierto verde. Aunque aumente, mientras no haya una pérdida de cobertura vegetal, no hay problema. Por supuesto, quiero decir, algo va a cambiar, pero podríamos decir que es un impacto leve y a veces un impacto positivo, porque lo que se olvida es que al ser humano Dios le dio la capacidad de mejorar las cosas, no siempre de empeorarlas, que es otro. Fíjense que es un problema el mito de que todo lo que hace el ser humano es para mal. En el Génesis, el ser humano, Adán, Dios, que es su padre, lo pone a cargo de la naturaleza y con la facultad de mejorarla, ¿verdad? Pero ahora sí le cuento, ¿dónde hemos tenido un principio de desertificación en Argentina? En realidad no es en las áreas agrícolas, es en el norte de Río Negro, sur de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, en áreas ganaderas que cuando bajó la lluvia se encontraron con que tenían el doble de carga de la que podían tener en ese campo, que no tenían reserva de forrajes. Entonces ahí lo que es el sur de La Pampa, Hacha, San Martín, o el sur de Buenos Aires, la parte del Monumento del Bodo, toda esa parte del sur, claro, de Hacha, claro. Ahí las vacas se comieron hasta las raíces de los pastos. Y ahí hay unas voladuras de campo, que eso es desertificación. Y ahí sí que cambia el clima. Claro. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí urgente? Dar créditos para reponer pasturas y crear bajar la carga animal. Pero sabe que prácticamente en ninguna parte el avance de la agricultura ha producido desertificación. Pero sí ha habido desertificación en el norte de África por el aumento de la carga, sobre todo de caprinos, que son animales que se comen hasta el pasto. Y el desierto del Sahara ha avanzado hacia el sur, ¿verdad? Hacia el centro de África. Estamos hablando del norte de África, ¿no? Yo hago unos ademanes que no salen por la radio, pero se tienen que imaginar los oyentes que estoy apuntando para abajo en África, justamente porque el aumento de la población produjo un aumento de la cantidad de, sobre todo de cabras. El que es desertificador es el ganado menor, ¿no? Y ahí sí que ha avanzado, y hay fotos del National Geographic donde el desierto está avanzando sobre áreas pastoriles con sobrecarga ganadera. Pero en ninguna parte que se ha puesto, que ha avanzado la agricultura moderna, ha producido desertificación ni cambio climático. El otro mito es que se está arrasando el Amazonas. Eso es una mentira de aquí a la China, porque la selva amazónica está en áreas que no se pueden utilizar para agricultura porque están en los faldeos de montañas. En Argentina, cuando dicen, se ha arrasado la selva para poner soja, tampoco es cierto. No. Porque está en las montañas. Lo que se ha, digamos, desmontado en Argentina es el parque chaqueño degradado. Porque cuando ahora uno va por Salta, Tucumán o Santiago del Estero, sobre todo, también San Luis, y encuentra toda una vegetación achaparrada espinosa. Sí. Que el ambientalista así aficionado dice es la vegetación natural. No es. La vegetación natural es el parque chaqueño, es decir, un pastizal alto con montes de árboles. ¿Que por qué se fue reemplazado por los arbustos espinosos? Porque la sobrecarga de cabras, de burro y en parte ganado bovino se comió el pasto, y como la espinosa y la espinosa, ¿qué hace la cabra? La resiembra, claro. Porque se come la vaina, que son leguminosas, digiere la semilla y la siembra por ahí. Claro. ¿Y de qué tiene uno en ese monte achaparrado? El suelo está desertificado, no hay una brizna de pasto y está polvoriento. Uno va a partes del Chaco salteño y todo eso que están así degradadas y va por debajo de un dosel de vegetación espinosa. Sí. Y cubierto de polvo, porque debajo de eso la cabra no deja... Claro, no hay nada. Entonces, eso sí, eso es desertificación debajo del monte achaparrado. ¿Verdad? Pero fíjese que cuando se hacen planteos racionales, que vienen, todo ese monte achaparrado que no sirve para nada, lo sacan. Se replantan o se dejan los montecitos de árboles altos para sombra y se permite que vuelva la pastura, usted ahí está recuperando la naturaleza prístina. Que eso es lo que tendría que estudiar alguien que realmente ame la naturaleza. ¿Cómo era la vegetación del Chaco? Y el parque chaqueño se lo enseñaban en la escuela secundaria. Sí, ese monte achaparrado espinoso no es la vegetación natural y es una muestra de degradación terrible. Si uno quisiera, fíjese que el parque chaqueño bien llevado es muy bueno para la ganadería, porque ese pastizal alto es aprovechable, con una carga animal moderada, y usted puede armar un sistema silvopastoril que tiene explotación forestal, puede hasta ahora con el pecan, que es una planta, usted hasta puede tener, cosechar una nuez, tener una carga razonable y sustentable. Ese mito de que todo lo que hace el hombre es malo y que somos culpables de todo es casi suicida, porque aparentemente para el planeta estuviera bien tendría que desaparecer el ser humano. Seguro. Y después no sabríamos si está bien el planeta porque no habría nadie para mirarlo. Cierto. Ingeniero, le agradezco mucho, lo dejamos porque ya va a comenzar su charla y lo vamos a seguir atentamente. Gracias por atendernos. Bueno, ha sido un gusto charlar con usted. Muy amable, gracias.